Horacio Rodríguez Larreta anunció nuevas medidas en relación al cobro del adicional por hijo del programa Ciudadanía Porteña y la asistencia escolar. En una primera instancia, el jefe de gobierno porteño hizo referencia durante la conferencia de prensa a las dificultades de aprendizaje que se vieron reflejadas en las últimas evaluaciones. Tenemos chicos de sexto grado que hoy tienen dificultades para leer y escribir. Chicos de 11 y 12 años que no entienden textos que debieran ser comprensibles para su edad. Les cuesta horrores hacer operaciones matemáticas de las más simples de todas. Por eso es que en la ciudad, ya hace más de un año, pusimos en marcha un plan muy detallado, muy comprometido para recuperar esos aprendizajes. Por otra parte, Larreta dio detalles sobre los controles en la regularidad escolar que se harán en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, modificándose los criterios para definir la condición de alumno regular. El Ministerio de Educación porteño, a través de una resolución, definió cuáles son las condiciones que deberá cumplir un estudiante a partir de ahora, y esta nueva definición va a impactar en el acceso al programa social Ciudadanía Porteña, que requiere como contraprestación asegurar la escolaridad de los menores de 18 años del hogar. Hasta hoy, alumno regular significa solamente estar matriculado, o sea, estar anotado en una escuela. Ahora eso lo cambiamos, porque eso no es ser regular. Ahora, para tener el certificado de alumno regular, los chicos tienen que cumplir una asistencia mínima del 85% en cada bimestre. Por lo tanto, la evaluación de la regularidad va a ser cada 2 meses y obviamente nunca se van a poder superar las 25 faltas totales. Quienes pierdan la condición de alumno regular podrán recuperarla luego de haber asistido un mínimo de 85% de días efectivos de clases en el siguiente bimestre y una vez que hayan podido abordar todos los contenidos dictados en su ausencia. En los casos donde se presuma la vulneración del derecho a la educación de un estudiante debido a inasistencias que sean injustificadas, llegadas tarde o retiros anticipados y habiendo perdido comunicación con el adulto responsable, la escuela tendrá que dar intervención al Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Informó para el Foro Argentino de Radios Comunitarias Natalia Arena, de la Radio Frecuencia Cero de la Ciudad de Buenos Aires.